plataformas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Bueno, buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Hoy sí se puede decir buenos días, ¿no? Sí. Otro domingo hermoso. Sí, la verdad que estaba fresquito a la noche, pero hoy a la mañana ya está bastante más aceptable, ¿no? Exacto. Igual manera a mí me gusta mucho más el frío que el calor toda la vida. Ah, bueno, muy bien. Con ustedes, Dora Mancilla. Y Alejandra Gulli, en Sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Bueno, Dora, bueno. ¿Qué tenemos hoy? Sería la introducción de los locutores, por supuesto, que ya saludamos. Y saludamos a nuestro operador Hoy de ahora, Rubén de Bustamante. Sí, de lujo. Bueno, vamos a hablar del día 7 de mayo, del nuevo un nuevo cumpleaños de Eva Perón. Sí. Que fue una de las mujeres, es una de las mujeres del Bicentenario. Sí, en eso estamos de acuerdo. También vamos a hablar... Vamos a pasar el micro del Instituto Movilizador de Fondos, como todas las semanas, y el tema que vamos a hablar hoy es sobre las críticas que se hicieron a las políticas del Banco Central. También vamos a hablar de la asunción como secretario general del UNASUR de Néstor Kirchner y las repercusiones, ¿no?, con respecto a ese hecho extraordinario. Que es uno de los sueños, creo, de Miranda, de Bolívar, de San Martín. Sí, yo creo que nosotros tendríamos que sacarle esa mirada tan parcial que tenemos en nuestro país los argentinos, que si tenía que ser, que si no tenía que ser, o quién podía haber sido. Yo creo que tenemos que ver el fondo de la cuestión, ¿no? Esta situación, ¿no?, en la cual la integración de América Latina hoy por hoy, lo que empezó... Y con un intento, después de 200 años, apenas se está empezando a lograr, porque digo apenas porque hay que trabajarla mucho todavía. Sí, ¿no?, extraordinariamente. Y sobre todo que nosotros tomemos conciencia todos de lo que es una unión en América Latina, es decir, del río Bravo para abajo. Sí, bueno, hablando ese tema, tenemos que hacer la salvedad, ¿no?, que nuestro métier, que es la comunicación, y bueno, hay como también un cambio en América Latina con respecto a la democratización de los medios, ¿no? Y quería avisar o darle a conocer a muchos que no lo saben, que la semana pasada fueron muertas dos periodistas en México. Esto fue enviado a mi casilla de correo anoche por la CERPAL, que es una agencia de periodismo alternativo, y fueron muertas en el momento en que ellas iban a hacer una nota, ¿no?, sobre este grupo que está en Chiapas, que es un grupo que está rebelde, ¿no? Con el comandante Marcos a la cabeza. Claro, y estaban yendo a hacer esta nota, y cuando volvieron las interceptaron y como un grupo paramilitar las asesinó. Este año llevamos como... Ya para esto, desgraciadamente, ya en Honduras 6 periodistas también fueron muertos. Sí, eso es lo que quería decir, tenemos en este

En las avenidas limpian las vidrieras, se abren los balcones para que entre el sol. La gente retoma su tenso camino, retumba el trabajo sobre el hormigón. En la melodía que a veces resuena, anunciando el paso del afilador, el barrio respira los tiempos de antes, las nubes de otoño, aquella ilusión. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Bueno, vamos. Aquí estamos de nuevo con el segundo tema que es La Mujer del Bicentenario, Eva Perón. Exacto. El viernes se hizo en la calle Pagano y Libertador un homenaje a Eva Perón. Lo hicieron todas las agrupaciones peronistas, ¿no? Valga la redundancia. Y bueno, había como más de 1.500 personas juntas. Y se llevaba una ofrenda floral al busto. Y lo importante que tuvo esa reunión, más allá de que todos los años se hace este homenaje, es que estuvo la conducción del Partido Justicialista y el peronista todos juntos, y el Frente para la Victoria, Tecitos de Moreno, sí. Y estos que están ahí todos juntos, y dijeron, el anuncio, para mí entender, ¿no? Que bueno, van a seguir acompañando al gobierno nacional, ¿no? Visto esto que se había presentado en la escena política, que como va a haber internas, ¿no? Sí. Bueno, tienen que tomar la posición, porque acá no hay una división entre el Partido Justicialista y el Frente para Victoria, sino que van juntos en las decisiones. Y bueno, sí, a nivel local, por supuesto, nivel, ¿no? Sí, hablando a nivel local. Sí. Y bueno, sí. Es lo que ellos anunciaron fue eso, ¿no? Es decir, que iban a trabajar en las internas junto al gobierno nacional. Pero más allá de eso, hablando con la gente, porque uno cuando va a este tipo de actos, en mi caso particular, más allá de lo político partidario, es el sentimiento. Y vos veías ese sentimiento que sigue siendo de confraternidad, con una imagen tan fuerte en una época tan difícil para una mujer, tener una imagen tan fuerte en un país como el nuestro. Y súper machista en ese entonces. Y sigue siendo. En cierto modo. No, por eso digo, en ese entonces era súper, ahora es machista solo. Pensemos que Eva Perón, cuando fallece... Pero perdóname, pero se ha avanzado bastante, te digo. Sí, no sé, habría que entrar... Entras en algunos portales de internet y a nuestra presidenta la llaman la yegua, ¿viste? Y te hace recordar mucho... Sí. Porque lo que pasó con Evita, ¿no? Claro, pero yo pienso en esto. Uno puede estar o no de acuerdo con lo que hace la presidenta de la nación. Puedes criticar o no lo que hace, pero la falta de respeto, a mi caso particular, ¿no? Yo considero que es esta forma de desvalorizar al otro, y es no entender que te está representando, más allá que lo haya elegido y no a nosotros. Claro. Sí, sí, cierto. No, primero el respeto hacia la investidura, primero como mujer. Y el segundo, el respeto a la investidura, que es nuestra representante, porque ofendiéndola a ella, nos ofende a todos. Sí, es algo que yo todavía, no es que no lo puedo comprender, es que por mi construcción no me entra en la cabeza. Me parece, Me parece duro, ¿no? Es decir, y que esté pasando esto en el 2001. Exacto. A 50 años de lo que pasó, porque en el 2001, perdón, en el 2010. En el 2010. Sí. Qué lapsus, ¿no? El 2001 sí. Me sí, estaba acordando de lo que había pasado. Lo que había pasado, sí, con de la Rúa, ¿no? Sí, con no, y sí, aparte, sí. Me acordaba también en ese momento cómo se utilizó el nombre de Eva con en cuanto a la gente que pasaba hambre, miseria, necesidades, y decían, uy, si Evita viviera, es decir, en el común de la gente, ¿no? Sí. Decía esto, ¿cómo no hubiera pasado? ¿Cómo hubiera reaccionado? Porque sí, sí. Todos tenemos como una mitología con respecto, y ¿por qué no nos contás un poquito para la audiencia la biografía de ella? Sí, ¿no? Sí, la biografía de ella. Bueno, yo tuve la suerte de conocer a Eva Perón. Fue en el año 50 más o menos, sí, en el año del general San Martín. Porque ella fue por segunda vez a Paraná, Entre Ríos, y yo estaba en la escuela primaria y nos llevaron al puerto de Paraná para recibirla, tanto las escuelas primarias como las escuelas secundarias. Y ahí la conocí y la voy a describir así como con ojos de niña, ¿no? Era una mujer preciosa, muy bonita, con un cutis que parecía que hubiera sido una seda el cutis que tenía, sencillamente vestida, con un trajecito, sencillamente también como es peinada, de un aspecto muy bonito como persona, ¿no? Con un nariz recta, los ojos muy vivaces. Mi papá contaba que ella había viajado con un viejito que era el peinador de ella. Sí, parece mentira, pero eso decía mi papá. Sí, no decía nada de las carteras que usaba. No, eso no. Y además era muy delgadita, extraordinariamente delgadita, con una cinturita que parecía, qué sé yo, de 52 centímetros de ancho, ¿no? La cintura. Usaba la pollera hasta la mitad de la pierna. Es decir, más bien larga la pollera. Sí. Y ya te digo, sencillamente vestida. Después fue por segunda vez a inaugurar una escuela hogar que todavía existe en Paraná, que está fuera está como a 15, 20 cuadras del centro de Paraná. Esa escuela hogar era una de las escuelas tipo que ella inauguró. Y todavía, por supuesto, que todavía existe y todavía hay niños ahí educándose, ¿no? Y también tienen como si fuera una pensión, porque duermen también ahí, van a la escuela, hay talleres también. Así que ella, te digo una cosa, ella, por ejemplo, dijo un discurso, pero era tan pasional para hablar. Sí. Por lo menos cuando ella hablaba, decía discurso, era muy pasional. Otra de las cosas también que recuerdo que fue ella a saludar a los trabajadores del Correo de Paraná. En el Correo de Paraná era antes el Palacio de Urquiza. Y después se inauguró, por supuesto, como Correo Central de Paraná. Y ella fue a saludar a todos los trabajadores ahí, le dio la mano, que era mi hermano, en ese entonces era mensajero, y mi hermano siempre decía, ahora no me voy a lavar las manos por un rato largo, decía mi hermano, recuerdo yo. Así que dice que tenía la mano que parecía una seda. Y por eso, leyendo ayer una biografía de ella, decía que tenía el tipo aindeado cuando era niña. No sé, la verdad que no sé. porque ya te digo, tenía el aspecto, bueno, si hubiera sido endeado sería buenísimo, ¿no es cierto? Porque nuestro todavía. Claro, mejor todavía, claro. Sí, porque sería extraordinariamente representativa nuestra, ¿no? Pero tenía el tipo, para mi modo de ver, tenía el tipo más bien europeo, me parece a mí. Yo creo que esa era una época en donde se marcaba mucho la imagen europea en nuestro país, ¿no? Es decir, como que nosotros teníamos y seguimos teniendo un culto hacia Europa. Sí, cierto. Y en ese sí. En ese entonces, que te digan que tenías rasgos indiados, sí. Por ahí podía llegar a ser. Claro, era una especie, ¿no?, de insulto, una ofensa era, pero ahora, creo yo que hemos avanzado con respecto a eso, hubiera sido mejor todavía. Yo creo que sí, porque vos fíjate que nosotros una forma de homenajear a la mujer del Bicentenario, si lo logramos, ¿no?, y se puede tener antes de que termine el año, es con este monumento que hablábamos la semana pasada, que quieren hacerlo sobre la mujer originaria, ¿no? Exacto, es decir, la mujer originaria está representada, sí. Eva Perón, y todas las mujeres, es decir, Alicia de Justo, todas las mujeres que han sido muy importantes en nuestro país, ¿no? Sí, exacto. Es decir, médicas esas, la Cecilia Grierson, por ejemplo, también porque tendría que estar representada ahí también, claro, ¿no? Más allá de lo político partidario o la parte política que tenía Eva Perón, hay que reconocer que ha sido una de las figuras más importantes, hasta controversiales si se quiere, ¿no? Es decir, por lo menos estos últimos 60 años, ¿no?, en la Argentina. Sí, sí, bueno, vamos a despedirnos con unas palabras de ella muy breve, porque es parte del discurso del renunciamiento, pero solamente para dar el matiz de las palabras de ella. Exacto. No por el contenido, sino de lo que ella transmitía, ¿no?, a la gente. A ver. Que están presentes hoy porque han tomado el porvenir en sus manos y saben que la justicia y la libertad, la igualdad únicamente se enfrenta al final de un dirigente. Sumando todos los sábados, transitamos juntos los caminos de la solidaridad. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. A primera hora, 8 de la mañana, 7 minutos. Comenzamos una nueva hora. Buen día para los que recién sintonizan la radio, para aquellos que recién se levantan o para aquellos que emprenden el día. Vamos a hacer un breve repaso de títulos, ¿sí?, para estar sabiendo qué está pasando hoy, qué va a ocurrir, y después seguimos desarrollando minuto a minuto cada uno de ellos. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. ¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Sí, porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno. Estación de Información. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. ¿Estás escuchando? Sumando por FM Moreno, estación de compromiso. Anunciamos los teléfonos. Bueno, ¿no, Alejandra? ¿Querés llamarnos al 466-6559 o nos puedes mandar un mensaje de texto al 011-15-6154-0359? O nos puedes escribir a sumando@fmmoreno.com.ar. Queremos mandar también los saluditos de cumpleaños de esta semana. Exacto. Que tuvimos muchas amigas y oyentes que han cumplido años. Exacto, entre ellas Mari. Ah, sí, Mari, sí, que nos llamó Mari, la semana pasada. Llamó. Feliz cumpleaños, sí. Mari. Y hoy es el cumpleaños de mi vecina Beba, o sea, la señora Carmencito. Carmencito, que nos que nos acompañó el año pasado, porque ella es profesora de historia y nos contó sobre los pueblos originarios en Jujuy. De las Exacto. copleras habló, ¿te acordás? Exacto, sí, sí. Bueno, sí. Le mandamos un beso grande a Beba. Ah, y también mandamos saludos a la gente que nos llamó de España. Ah, cierto, sí, Norma de España. Sí, Norma de España. Que esperamos que nos llame. Y Darío. Y Darío, que nos llame antes de que termine. Sí, sí. Así les volvemos a saludar. Antes que termine el programa. Claro, el programa. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar el track del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que habla sobre las críticas que se han hecho en esta semana al Banco Central, y después vamos a hablar sobre la media sanción en el Senado para el pago de las la deuda con reserva. Con reserva, exacto. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Gustavo Nagel. Hola, ¿cómo le va? En los últimos tiempos han aparecido varios informes de conocidos economistas del establishment intentando instalar la idea que el país estaría volviendo a los 80. La década de la hiperinflación y del desorden monetario que todos los argentinos esperamos quede en el pasado. Dado que sería imprudente para estos operadores que se reputan de serios comparar la situación actual con la década del 80, toman varias precauciones para dejar en claro que las condiciones son muy distintas y por eso utilizan sutiles comparaciones para sortear este problema. En algunos casos hablan de ochentismo cualitativo, descartando el ochentismo cuantitativo para remarcar que el entorno actual es muy diferente al de aquella dramática década, pero subrayando que las políticas que se están tomando nos conducen al mismo lugar. Otros hablan de potencial desborde inflacionario que podría suceder si el Banco Central compra las divisas del comercio exterior o financia al gobierno, como lo ha hecho en todos estos últimos años, para después decir, pero es muy probable que esto no suceda. No obstante, siembran el temor de la espiral inflacionaria o del desborde monetario. La razón es clara y está íntimamente vinculada con la decisión de la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, de sacar a la institución de su indiferencia y reenfocarla hacia el fomento del crédito a las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales, una misión que hasta ahora no ha cumplido ningún presidente del Banco Central. Es común leer afirmaciones de economistas indicando que se está emitiendo aceleradamente, lo cual lleva a un desborde inflacionario, mientras que la realidad muestra lo contrario, ya que la base monetaria se contrajo 1.032 millones en enero y 4.858 millones en febrero. No hay tal emisión ni vuelta a los 80. Solo el intento desesperado de la patria financiera, los sectores monopólicos de la economía y la prensa y sus voceros políticos de derribar una actitud muy valiosa para el futuro del país. Hacer que la autoridad monetaria diseñe y ejecute políticas tendientes a orientar el crédito hacia las actividades productivas, especialmente hacia el sector de las pymes y a las economías regionales más postergadas. Este es el único camino para el crecimiento con equidad. Así de simple. Chau, será hasta la próxima. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Gustavo Nájera. Sumando, construimos un país solidario y cooperativo. Hemos escuchado el track del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Sí, el tema tiene que ver, lo que estaba hablando acá Nájera, es con lo que nosotros habíamos planteado, ¿te acordás la semana pasada que se había presentado la ley de la nueva ley de servicios financieros que iba a ser la que iba a reformar a la ley de entidades financieras? Y la postura del Banco Central con tendencia a llevar los créditos a las pequeñas y medianas empresas, sí, es la que nos va a ayudar a que esta ley pueda salir adelante, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que cuando uno se empieza a querer resquebrajar, ¿no?, un sistema tan aceitado como es el sistema neoliberal, ¿no?, y de financiero, van a empezar a surgir cosas como las que están surgiendo. ¿Cómo ser esto que los economistas expectativistas, que es una corriente de la economía, empiecen a decir que hay una aceleración de la inflación, que hay mayor emisión de moneda, y eso lo que va a generar es lo que genera son las que después terminan en las corridas bancarias, ¿no? Y nosotros bancarias. Del año de los 80 podemos hablar un montón bastante de esto, ¿no? Sí, ya lo creo. Y lo que pasa es que cuando vos tenés una economía que tiene una solidez en algún sentido con respecto a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Tengamos en cuenta cómo nos vemos la Argentina hacia el exterior. Sí, sí. Vamos a ver que ir saliendo es como que no le da mucha credibilidad. Es como que intentan decir, no, nos están dibujando la realidad. Cosa que a lo que los números indican, no pasa. Esto, todo esto que pasó el año pasado, de que decían que el trigo no se iba a poder vender, que íbamos a tener mayor... Una cosecha muy mala. Claro, o todo eso genera en la población un estado de expectativa. Y en las capas medias de formadores de precios toman eso que dicen, ¿no? Y los únicos que terminamos pagando el pacto somos los trabajadores. Porque acá el que lo que hay que tener claro es que cuando se corta el hilo, se corta por lo más delgado. Y como lo más delgado sucede. Somos los trabajadores. Y vos fíjate lo que está pasando en Europa con España y con Grecia. Bueno, nosotros de eso podemos hablar bastante. ¿Quiénes son los que salen a luchar en contra de esas medidas tan, tan recesivas? Porque son tremendamente recesiva, como la hemos padecido nosotros en el 2001, y si vamos más atrás, terrible también con la cuestión de lo que fue el Rodrigazo, por ejemplo, que muchísima gente se quedó sin casa para vivir. Y bueno, pero yo de igual manera sigo sosteniendo que el problema está en que después de lo que pasó en Argentina, y que salió un premio Nobel, que aparte que después lo nombraron premio Nobel en norteamericano, de economía, ganó el premio Nobel escribiendo sobre lo que había pasado en Argentina y diciendo que las recetas del Fondo Monetario fueron las que generaron... Fueron los que generaron este problema en Argentina, más allá de toda la situación política y social que teníamos y que veníamos arrastrando. ¿Cómo van a hacer hoy por hoy nuevamente a poner esto en circulación en Europa? Entonces, lo que pasa es que nadie quiere ir a salvar a Europa. A Estados Unidos no le conviene salvar a Europa. No, Estados Unidos absoluto, viene de al un, contrario. Tiene una recesión, porque nosotros no sabemos, porque si nosotros hablamos después de libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de palabra, Estados Unidos, que es el que se vanagloria con su enmienda número uno, en Estados Unidos no sale nada a la luz, hacia afuera, de lo que está pasando adentro. Vos tenés la suerte hoy por hoy que algo podés rescatar en internet, con gente que está viviendo allá y que te cuenta lo que está padeciendo. Sí, con la ahora sacó de las hipotecas, por ejemplo. Claro, ¿no? Ahora sacó un documental, Moore, que no me acuerdo el nombre. Sí, sí. Siempre, Michael Moore, donde dice capitalismo, hola capitalismo, una cosa así, y mostrando la muerte del capitalismo, ¿no? Y con todo lo que le está pasando a la gente, y cómo la gente está empezando a resistir, porque es algo que nosotros no conocemos la ciudadanía, si nosotros nos compramos lo que nos venden ellos. Exacto. Así que, con respecto a esto y a la economía, tenemos que hablar sobre la votación que tuvimos esta semana en el Senado de la Nación, el cual siempre parecía que iba a perder la posibilidad de pagar con reservas la deuda. Y bueno, tuvo media sanción el DNU, el 298, con 41 legisladores a favor y 29 en contra. Y una abstención. La señora Chichedualde. Chichedualde dijo que ella votaría negativo, pero se abstiene. Es decir, no sé, ¿no? Estas cosas así medias mezcladas. Gerardo Morales salió a denunciar de que habían puesto plata para comprar votos. Para comprar votos. Lo que pasa siempre, ¿no? Porque cuando se hace. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que cuando hay votaciones, lo que hay es todo un proceso de negociaciones entre los senadores que son los que tienen el poder de que esto avance o no avance. Además me da la impresión de que hay una cierta banalización en el Congreso, desgraciadamente, que se ha trasladado lo Tinelli, se ha trasladado al Congreso. Yo creo de parte de la oposición, porque a veces no van, a veces no se quieren presentar, pero eso es un juego democrático desde hace mucho tiempo en la Cámara de Diputados. Se presentan unos, los otros no se presentan. El quórum ellos siempre lo manejaron como una cuestión de, es como un piquete de fuerza, ¿viste? Es como si hicieran el piquete. Vos vas a tratar esta ley, a mí no me interesa, entonces, o no la quiero sacar porque va en contra de mis intereses. Bueno, y eso pasó, y te acordate en la época de Alfonsín, cada vez que mandaba una ley, no había forma de que juntar el quórum de, del, sí. claro, de, del peronismo. Del peronismo y aparte, sí. después del 87, cuando pierde las elecciones, que ganó el peronismo, no hubo forma de gobernar. Es decir, no había ley que pudieran sacar en el Congreso después del 87, sí, ¿no? Sí. Pero bueno. Y vos fíjate lo que pasó con la ley del divorcio, por ejemplo, ¿no? Que hubo también tremendas cosas ahí que se arreglaron y esto, y al fin y al cabo, ¿te acordás que decían que con respecto al que se iban a divorciar muchísima gente? Y no fue así. Bueno, pero la ley de divorcio, por eso no es una ley que es restrictiva. Vos podés casarte dos veces nada más, y te podés divorciar dos veces. Y la tercera vez ya no te podés casar. Ah, qué bacana, no, mira. Así que, mira, no sabía eso. No, sí, yo por las dudas no me casé para no para no tener problemas. Ah, para que le vaya a comer a los... Bueno. A ver, íbamos a hablar de UNASUR, ¿no? Ah, sí. Del extraordinario. Bueno, es que todas estas políticas económicas tienden a que la región se abroquele, porque estamos viendo lo que está pasando en Europa. En Europa y en Estados Unidos está abroquelado con Inglaterra. Por eso sí. Inglaterra, más o menos, que nunca estoy dentro como de la Unión Europea, no estoy dentro de la Unión Europea. Sí. Ellos coquetean, pero siempre están abroquelados con Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa en Europa es muy serio, porque no se puede sostener una moneda tan alta durante tanto tiempo teniendo un adversario de alguna manera como es Estados Unidos, no lo pueden sostener. Sí. Y vos decís que se abroquelan Inglaterra con Estados Unidos. Sí, a tal punto, te digo, que por ejemplo, viste que hay como 25, 26 países que tienen el euro y sin embargo Inglaterra sigue teniendo la libra esterlina. Ellos permiten que se negocie en euro, pero ellos después la cambian a libras esterlinas. Compran los euros por libra. Pero no. Eso tiene que ver con los 500 años que ellos tienen de democracia parlamentaria, que le llaman. Y además, monarquía parlamentaria. Es una cuestión económica, indudablemente. Además, otra cosa. Pero tiene que ver con la soberanía. No, la libra esterlina tiene mayor valor que el euro. Así claro. que y tiene mayor valor que ¿cómo es? Y tiene mayor valor que el dólar siempre. No sé. Sí. ¿Entendés? Sí. Pero ellos siempre sostenieron. Pero tiene que ver también con la moneda se mantiene. La moneda se mantiene para, como es, se mantiene por los años de democracia o de los años de gobierno que lo sostienen. Eso a mí me lo enseñaron en economía. La economía del Reino Unido está sostenida por 500 años de democracia parlamentaria, de monarquía parlamentaria, perdón. Sí, todo lo que vos quieras, pero eso tiene como base la cuestión económica. Tiene como base las alianzas económicas también. Y muy bien dirigida por su capitalismo, claro. Indudablemente. Acá lo primero que es la cuestión económica, financiera. Sí, bueno, y aparte, bueno, son los padres del capitalismo, sí, ¿no? Claro, ¿no? También, por supuesto. Bueno, vamos a ir un ratito a una tanda porque ya nos estamos yendo, no sé. Sí. Se paró el reloj. No me digas. Se paró el reloj. Sí, qué barbaridad. Bueno. Sí, la miscelánea es mía para ahora, cuando. Ahora, la próxima. Pero sí. piensas que estoy derrotado. Quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones. Nos llamó Mari, gracias Mari. Gracias Mari. Feliz cumpleaños de nuevo. Sí, sí, cierto. Se reemocionó, dice sí. Que le cantaron el miércoles en la comisión de asociados sí. Del banco el sí, cumpleaños sí. Y ella... Le hablamos por teléfono porque ella no fue el día miércoles, entonces... Mi amor. Sí. Bueno, sí, Mari, sí, espero bueno. Que te hagamos compañía y verte dentro sí. De poco. Sí, sí, sí. Bueno, ahora nuestra compañera acá, Dora, vas... Decir sus misceláneas. Misceláneas, sí, sí. Bueno, una de las misceláneas es Martín Canillal, que es un chico que tiene una radio comunitaria en San Martín de los Andes. Ah, ¿viste? Neuquén, provincia de Neuquén. Y que fue uno de los luchadores para la nueva ley de radiodifusión, que se diera lugar a las... Él habló mucho de que había que tener radios comunitarias habladas en lenguas originarias. Y él habla en su radio en su lengua mapuche. Mira, muy ahí en Canal 7 pasan un corto con respecto a la voz de los pueblos originarios por la nueva ley de medios audiovisuales sí, sí. Para sostener... que esperemos que ahora que entró en la Corte Suprema el 20 de mayo, dicen que se va a pronunciar... La Corte. Uh-huh. Y esperemos sí, que sea sí, a favor, sí, porque sí. Si no, es una lucha que no va a terminar más. Sin embargo, hace 3-4 días fue Mañeto a visitarlo junto con el dueño de Techín, sí. ¿Viste? Al señor Fay. Sí, sí, sí, ellos como sí. Ellos fueron como representantes de las empresas argentinas. No, sí. No fueron a... No, a Fay no, al presidente de la Corte, que no recuerdo el nombre. Fay no es el Fay, sí. Es el Fay, presidente. Sí, sí, ah, sí, sí, pensé Fay. Que, bueno, sí, me sí. Tengo otra. Bueno, así que bueno, es importante, ¿no? Que los pueblos originarios tengan sí, su sí, voz. Exacto. Y además hay un video de esto que se pasó en el cine Gomón de la calle Rivadavia, que está casi haciendo cruz con el Congreso. Sí. Ahí se pasan videos con respecto a lo que se está haciendo en radios comunitarias. Bravo. Y la verdad que muy bien. Bueno, ahora pasamos a decir una cosa un poco dolorosa, pero la tenemos que decir. El 33% de las mujeres de la ciudad de Neuquén sufre o ha sufrido situaciones de violencia familiar. Informó la Dirección de Perspectiva de Género de la Municipalidad de Neuquén, por supuesto. Y la policía local, desgraciadamente, no cuenta con la infraestructura que tendría que tener, ¿no? Es decir, la Comisaría de la Mujer, los tribunales de mujeres, todas esas cosas que donde la mujer pueda contar lo que está sufriendo, ¿no? Así que... falta muchísimo todavía para poder amparar a esa mujer que está siendo víctima de esa violencia tan tremenda y que desgraciadamente nosotros acá en Moreno los hemos sufrido, incluso con muertes de mujeres, ¿no? Sí, y el año pasado hubo como un resurgimiento de estos casos de muertes anunciadas, ¿no? Hubo exacto. 3 o 4 casos a nivel nacional, uno en Rosario, otro en Mar del Plata, en el cual las mujeres hacían las denuncias y después terminaban muertas por sus agresores. La violencia familiar es un tema que no se agota nunca, porque está perpetuado en nuestra sociedad. Sí, sí. Y creo que la estadística es más o menos como 160, 170 mujeres muertas en manos de sus maridos, de sus ex maridos, de sus compañeros. Así o de sus novios. O de su novio incluso. Claro. Y bueno, es algo que, bueno, Es mucho más profundo para hablarlo. Sí, sería bueno poder traer a algún especialista y hablarlo un día, ser el tema de la violencia de género, ¿no? Acá en Moreno hay una asociación que se llama Decidir, que trabaja muy mucho y muy bien con la violencia. Sí, mucho muy bien, quiere decir que trabaja conteniendo a las mujeres, pero a su vez contiene también a los hombres que son golpeadores, porque tienen talleres para estos hombres, porque decía, nosotros sacábamos a esa mujer, ayudábamos a esa mujer a hacer la denuncia, a protegerse, pero resulta que ese hombre, después que se separaba de esa mujer, después venía la siguiente pareja a denunciarlo. Entonces, bueno, vamos a trabajar con también los hombres. También con los hombres, exacto, es cierto. Porque eso. La violencia tiene origen en la infancia, ¿no? Es decir, las personas que reproducen ya una conducta y una vivencia, ¿no?, de su primera infancia. Exacto, sí. Y otra de las cosas que yo siempre digo, que uno a veces, dice que, como es, que no podés hablar con un hombre violento. Sí, que se puede hablar con un hombre violento. Porque del momento que el ser humano tenemos inteligencia, significa que uno puede cambiar, porque uno a veces como uno tiene, como podría decirte, sobre determinadas cosas, una opinión, esa opinión a veces se puede cambiar. Así que, ¿por qué no se va a poder ayudar a este hombre golpeador? Por cómo se ayuda a la mujer que es víctima de ese abuso, ¿no? Porque es un abuso. Sí, es un abuso que puede, desgraciadamente, terminar en tragedia. Y que tiene que ver con las luchas de poderes, ¿no?, que tenemos también, los seres humanos. También eso. Así que, bueno. Este tema va a dar para más. Y bueno, nos vamos despidiendo y para ello un... Acá nos avisan que tenemos 4 minutos más. ¡Ay, nos dieron 4 minutos! ¡Qué alegría! Esto es porque nuestros compañeros anteriores nos entregaron un poco más tarde. Así que, de igual manera vamos a salir del tema porque es un duro para la mañana y debe haber mucha gente que se debe estar reconociendo en las palabras de Dora. Y acá hay otra cosa también, que es una cosa positiva. Acá está la Casa de la Mujer, que también hay contención de mujeres. No sé si habrá como una terapia para hombres también, no lo sé. Sé que hay contención y terapia para mujeres. La Casa de la Mujer, en la calle Piovano al 3300. Sí, decide estar en la calle Alcorta, ahora cerca, no recuerdo bien la dirección, pero yo hice un trabajo para la universidad y en la facultad y trabajamos con ellos y la verdad que era muy importante el trabajo que ellos están haciendo porque también trabajan con HIV-Sida, es decir, para la prevención, y también trabajan con las mujeres que están en la calle, que son trabajadores del sexo, para ayudarlas a que puedan para que puedan tener una vida menos dura, porque en definitiva nadie, no se vive bien trabajando por favor. En este espacio. Pero lugares de integración, talleres. Yo te voy a decir más, para mí no es un trabajo, porque ella dice trabajadoras sexuales, para mí no es un trabajo donde está de por medio el cuerpo de un ser humano. No es un trabajo para mí. Siempre lo he dicho yo en casi todos los encuentros nacionales de mujeres, cuando me hablan a mí de un trabajo de la señora. Yo les pregunté en una oportunidad por qué les decían así, y ellos lo que dijeron es que le ponen el término trabajadoras del sexo, pero lo ponen, está puesto. Porque de la otra manera es más denigrante tratarlas. Es como que dicen que, es decir, no es el único caso de que el hombre pone el cuerpo para trabajar. Es decir, El ser humano. El ser humano pone el cuerpo también para trabajar cuando tiene que, por ejemplo, en Brasil, cuando van se hacen unos pozos para sacar los diamantes, meten niñitos adentro, terrible. Que se lastiman todo. sí, para sí, poder salir sí, de ahí sí, adentro. Es decir, sí, el cuerpo se utiliza. Utiliza el cuerpito de una criatura para poder extraer. Y estamos hablando siglo XX, ¿no? Siglo XX, siglo XXI. Entonces, uno dice. A mí me parece que es más denigrante decir prostitución. Ah, no, sí, porque totalmente. Ellos no lo hacen, no totalmente. Lo hacen. Es decir, no lo hacen con porque conciencia. Porque quisieran. Sino por necesidad. Porque algunas circunstancias de su vida las llevaron a esa situación. A esa situación, exacto. Y creo que es la sociedad la que tiene que dar respuesta, ¿no? La sociedad y el Estado. Indudablemente. Bueno, esto da para mucho más, sí, ¿no? Bueno, vamos a tener que ver cómo lo podemos hacer. Bueno, dijeron que tenemos que redondear, ahora nos vamos. Sí. Bueno, vamos a irnos con Por lo menos con un humor. Bueno, esto salió en Clarín, dice, busco mucama para jugar a las escondidas y seguir buscando mucama. Y después dice, es un chiste, ¿no? Estoy preocupada, dice, la fantasía de mi esposo es que me disfrace de mucama. Dice una mujer, ¿no? Y la otra le contesta, no es tan grave. No, me quiere cama afuera. Le contesta la otra. Bueno, entonces muy bien. Nos vemos el domingo que viene. Un beso grande a todos y sigan escuchándonos y sigan siendo nuestros fieles oyentes. Oyentes, ¿no? O radio escucha. Exacto. Bueno, nos vemos. Gracias. Gracias. Rubén, por atendernos. Cintura debajo de mí se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mal. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas. Blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall,